Ah, mon amour, qu'est-ce que c'est, mi terrain de rosie? Oh, Guiche, que cosa que c'est? Oh, Vanina, un Justinian, la crème du bouloir. Si, si, venez, venez, venez, venez, que nous rentons mal, mon Dieu. Oh là là, Reutemann! En la marca de la almohada, sacudimos las sábanas del cuarto oscuro. Ajá. Vamos a analizar a cada uno de los candidatos que integran la lista de este Frente Progresista, que está formado por el Partido Socialista, el Partido Radical, los Radicales Frentistas, y el Partido Demócrata Progresista. Están todos juntos allí en este frente, que tiene como primer candidato a diputado a Jorge Álvarez, que nació en Arequito, en Santa Fe, es radical, contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas aquí de la UNR, y fue 3 veces presidente comunal de la localidad de Arequito, que es la capital nacional de la soja. Actualmente está cumpliendo un cargo en el gobierno de la provincia de Biner, es subsecretario de Coordinación y Gestión Territorial. Desplazó del primer lugar de la lista de candidatos a diputados al intendente de Firmat, Carlos Torres. Cuando se estaba armando esta lista, estaba la posibilidad de que sea Carlos Torres y de que sea este Álvarez, Jorge Álvarez. Pero bueno, finalmente fue Jorge Álvarez, ¿y sabe por qué? ¿Por qué? Porque tiene una cierta cercanía, o es de la línea del vicepresidente Julio Cobos, escobista. Y esto, bueno, pesó a la hora de seleccionar el primer candidato. Algo que no cayó muy bien dentro del socialismo, parece que los radicales lo decidieron por su lado y lo proponen como cabeza de lista, el lugar que correspondía según el acuerdo previo, y bueno, no gustó mucho, pero bueno, ahí está Jorge Álvarez ahora siendo primero. Sostuvo que de llegar al Congreso de la Nación, por ejemplo, la primera medida que va a impulsar será la de eliminar las retenciones al agro, dijo Jorge Álvarez, que es el varias veces intendente de Arequito, capital nacional de la soja. La segunda es Alicia Siciliani, es conocida en los últimos días, en los últimos tiempos, por su desempeño en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Siciliani nació en San José de la Esquina, que queda muy cerca de Arequito, ahí pegado casi, son los pueblos vecinos. Vino aquí a Rosario a estudiar contadora pública nacional, se graduó en la UNR. Entre el 95 y el 2001 fue directora del Servicio Municipal de Empleo de la Municipalidad de Rosario, en la gestión socialista. Y en el 2007 asume como secretaria de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Es una militante socialista histórica, confiesa en notas periodísticas haber hecho pastelitos y empanadas para financiar el partido. Mire usted. Desde temprana edad, desde que se vino aquí en 1975, llegó a Rosario desde San José de la Esquina. La hermana le presentó a un grupo de socialistas, entre los que estaban Samarín y Joaquín Blanco, bueno, todos ellos militando en la Facultad de Ciencias Económicas, donde ella estudiaba. Uh-huh. Uno se pregunta por qué no encabezó la lista Siciliani también, teniendo en cuenta que justamente a raíz de todo el conflicto laboral que hubo con diferentes empresas aquí en la provincia, es una figura muy conocida, ¿no? En toda la provincia, digamos, justamente por su desempeño en el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, evidentemente el acuerdo. Claro, hizo el frente. El Frente ya había acordado que los lugares de la lista correspondían a cada uno de los partidos, encabezaba un socialista la de senadores como Giustiniani, claro, y un radical le correspondía el primer lugar en diputados. La segunda en diputados es una socialista y el tercero es un arista, Carlos Comi, que fue militante de la Franja Morada en la Facultad de Derecho de la UNR, es abogado Comi. Estábamos, seguimos, ¿le parece? Frente Progresista Cívico y Social. Habíamos arrancado con Jorge Álvarez y Alicia Siciliani, los dos primeros cabezas de lista de la de los diputados, candidatos a diputados del Frente Progresista, y íbamos a empezar con Carlos Comi. Decíamos que fue militante de Franja Morada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y después de su militancia como estudiante, cuando era estudiante de abogado, de abogacía, se recibió, bueno, ya es abogado, fue también consejero superior de la UNR y secretario general de la FUR, de la Federación Universitaria, Comi. Después director de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, que es un cargo, el de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, que en general el oficialismo en el Consejo le da a la oposición o a alguno de sus aliados. De hecho, bueno, Comi fue el director de esta oficina municipal, después fue Trigueros de la UCR, también aliado del socialismo, Analía Carrió, ex Partido Socialista y después Partido del Progreso Social, uh-huh, y en general siempre son los que han ocupado ese lugar. En el Consejo Municipal se lo otorga a Comi en el 99 y es hasta el año 2002 que está allí, y después funda él o organiza la Comuna, que es una asociación también de este tipo, de defensa de los derechos del consumidor, y también fue director allí un tiempo. Es un militante del ARI de la primera hora, un fiel aliado, Elisa Carrió, uno de los hombres de confianza aquí en Rosario de Elisa Carrió. De hecho, cuando el ARI se convierte en la coalición cívica y pierde muchos aliados aquí en Santa Fe, muchos se van a organizar el sí, Comi siguió bien al lado de la línea de Carrió. El cuarto es Carlos Favario, ex diputado aquí en la provincia, es el secretario general del Partido Demócrata Progresista, es el hombre del PDP en la lista. Apoyó la candidatura a presidente de Roberto Labaña en las últimas presidenciales, del ex ministro de Economía. Fue secretario de gobierno de la Municipalidad de Rosario durante la intendencia de Alberto Natale, entre el 81 y el 83, cuando era intendente Natale del gobierno de facto, ¿no? Estaba la dictadura, y por eso el PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, presentó hace poco un pedido formal ante el Tribunal Electoral de la provincia para que se impugne la candidatura porque había sido funcionario de la municipalidad en épocas de la dictadura. Esto Favario lo rechazó, dijo que durante la gestión de Natale no hubo un solo desaparecido en Rosario y que no le parecía un acto justo y que, es más, le parecía una hipocresía después de muchos años volver a plantear esta cuestión. Pero se armó cierta polémica con la candidatura de Favario. Otra de las polémicas que se armó con Favario es que hace poco rechazó la postulación del juez rosarino Edgardo Bistoletti para ocupar el cargo de defensor del pueblo de la provincia, un cargo que ofrece Biner después de que quede vacante el lugar porque se fue Carlos Bermúdez de la anterior gestión. ¿No? Y Favario es uno de los que sale a cuestionarlo a Bistoletti a una decisión del gobernador de la provincia, siendo él un aliado en el Frente Progresista. La quinta es Silvia Ausburger, que es la diputada nacional por la provincia de Santa Fe en estos momentos, desde el año 2005 hasta ahora, y ella va por una reelección. Reelección, claro. Fue concejala de la ciudad de Rosario desde el 97 hasta el 2005. Entre otras cosas del currículum se destacan que fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Bioquímicas, aquí de la UNR, en el año 86, 87 y 88, a fines de los 80, cuando era estudiante. Bueno, hay que decir que Silvia Ausburger, que fue concejal, decías, de Rosario, justamente se destacó por presentar muchísimos proyectos vinculados a salud sexual y reproductiva, derechos de las mujeres. Ha sido una funcionaria que ha trabajado muchísimo en el tema de género y sobre todo con derechos de salud y sexuales, ¿no?, para las mujeres. Claro. Bueno, en el sexto lugar de la lista está Pablo Zancada. Es de Reconquista, es un representante de los sectores católicos y se define como un hombre de familia. En el año 2006 fue avalado por Biner después de una polémica que se armó por sus dichos a favor de la teoría de los dos demonios. Adhirió a una misa cuyo lema era "Por los desencuentros de los argentinos, rogando por la reconciliación nacional". Entre otros adherentes a esta misa estaban el ex capellán de la policía bonaerense Christian von Bernig, estaba Cecilia Pando, estaba Julio César Grassi, el cura que fue condenado por abuso. Y allí Zancada decía: "Adhiero a esta misa y ofrezco mis oraciones por el reencuentro y la reconciliación entre los argentinos, para que muy pronto empecemos un sendero juntos de amor y paz", decía Zancada en ese momento, en una carta de adhesión a esta polémica misa que repercutió en los medios por la elección de su nombre en la lista, hecho por el propio Hermes Biner. Un tema que, bueno, quedó allí, pero que generó su gran polémica en el momento. El séptimo es Gonzalo Toselli, fue intendente de la localidad de Sunchales, actualmente se desempeña en el Ministerio de la Producción y la subsecretaría que tiene a cargo es impronunciable. Es Subsecretaría de Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente. Oh, cuando lo dijo ya se retiró el señor. Sí, todavía no lo aprendió, me parece. La octava de la lista es Marta Facino, concejala de la ciudad de Santa Fe, y cierra la lista de candidatos a diputados nacionales, sí, Roberto Ceruti, que es un dirigente de la Federación Agraria, que tiene una amplia trayectoria en el norte de la provincia, más precisamente en su zona que es de Villa Trinidad. Es uno de los defensores de los productores tamberos. Villa Trinidad es una comuna del departamento San Cristóbal que está a 250 kilómetros de la capital Santa Fe y a 60 kilómetros de la ciudad cabecera del departamento, que es San Cristóbal, y de allí es este dirigente de Federación Agraria que forma parte de la lista del Frente Progresista. Muy bien, pasamos a los senadores ahora. Senadores, sí, son dos. Rubén Giustiniani, lo conocemos porque, bueno, es un ingeniero civil recibido en el 88 en la UNR. Fue electo decano en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNR, en el 95 secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, en el 97 diputado nacional por la provincia de Santa Fe, en el 2001 es electo nuevamente como diputado y actualmente es senador y al mismo tiempo el presidente del Partido Socialista. Fue, recordemos, candidato a vicepresidente en la fórmula de Carrió en las últimas presidenciales, la acompañaba Carrió allí, y representa a una de las líneas del socialismo, líneas internas, que están bien marcadas, están bien definidos los socialistas entre los que responden a Giustiniani y los que responden a Hermes Wiener. Digamos, si bien ahora están haciendo campaña juntos, digamos, si se los ve, y el partido está de alguna manera unido, hacia adentro están bien definidos quiénes responden a Giustiniani y quiénes a Wiener. Y la segunda es Silvia Miño, que es radical, es una abogada nacida en San Javier, egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, actualmente se desempeña como secretaria del bloque de senadores provinciales del Frente Progresista. Sorprendió que tenga ese lugar en la lista, el segundo, porque no se conocía mucho el nombre de Silvia Miño, pero desde el socialismo justificaron la decisión de ponerla detrás de Giustiniani porque era una manera de balancear con una persona del norte, ya que Giustiniani era de Rosario, y además una mujer y radical, digamos, era como que daba el perfil justo para que ocupe ese lugar. El padre de Silvia Miño fue el primer diputado nacional por San Javier durante el gobierno de Illia. Fue uno de los convencionales constituyentes desde el año 62 en la provincia. Es hermana del intendente radical de San Javier, de Mario Miño, que lleva tres periodos al frente de la comuna, y junto a su marido tienen una explotación arrocera de San Javier. Proviene de una familia agropecuaria, se crió en el campo y sostiene que para acceder a una banca en el Senado, cuando acceda, si es que accede, en el Senado Nacional, va a defender los intereses del sector agropecuario, es lo que dijo esta mujer del Frente Progresista y candidata a senadora detrás de Giustiniani. Bien, y en cuanto a la plataforma electoral, ¿qué cosas te llamaron la atención, Guillermo? Tiene ocho ejes, básicamente, ocho ejes temáticos que tienen que ver con la lucha contra el desempleo, la creación de empleos productivos y estables, lucha contra la discriminación, ejes de educación, salud, seguridad, infraestructura, el rol de opositores y el de federalismo, son los ocho puntos. Y lo llamativo también es que esta carta de intención, esta plataforma electoral, tiene la firma de cada uno de los integrantes de los equipos técnicos que la confeccionaron. Ajá. Está firmada por Carlos Favario, que es candidato del PDP, por Nini, que es de la Cámara de Diputados de la provincia, por Raúl Lamberto, que es el titular del bloque de diputados del oficialismo, por y gente del PDP, del ARI, digamos, la gente de los equipos técnicos que confeccionó la plataforma, que dice que cuáles son las cosas que van a hacer y que firman la plataforma electoral, la única que tiene allí los nombres de quienes la confeccionaron y las firmas y cuáles son los ocho puntos que presentan para las próximas elecciones. Bueno, hasta acá llegamos con los candidatos. Repasamos todas las listas que se presentan para las próximas elecciones nacionales del 28 de junio. El próximo domingo ya falta casi nada. Mañana vamos a estar repasando la labor legislativa de aquellos legisladores que justamente vuelven a intentar retener una banca tanto en diputados como en el Senado, vuelven de alguna manera a plantear su reelección. Vamos a ver qué hicieron en estos últimos años en los que estuvieron justamente ocupando sus bancas allí en el Congreso. La marca de la almohada. Periodismo de madrugada hecho por trasnochados.